Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más vuelvo a estar en tu compañía, como siempre, y encantado de hacerlo. Te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndote toda la actualidad de nuestro rock, desde bandas del metal, del punk, del hardcore, del reggae, del blues, del thrash metal, de todo lo que tenga algo que decir y algo que poner los puntos sobre las íes, que siempre viene bien y refresca a más de uno. Como bien te digo, Trovador Urbano en estos próximos 60 minutos, pura radio rock, donde, como bien te digo, traeremos novedades, clásicos y, como siempre, aderezado por esa música de tantas bandas que intentan buscar un pequeño hueco donde poder darse a conocer. Trovador Urbano Radio, @gmail.com, para que nos hagas llegar tus propuestas, y también, como no, nuestro blog y podcast con entrevistas más largas, con programas más largos, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y como siempre, darte las gracias si nos sigues desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida. Arrancamos con una interesantísima banda castellonense que se llaman Proyecto Bastardo. A través de más rock y menos circo, una buena declaración de intenciones, nos acercan en castellano, como bien te digo, un sonido que, haciéndolo en el idioma de Cervantes, tiene una sonoridad y, sobre todo, una personalidad muy propia, además dándosela los propios Proyecto Bastardo. Conocemos por primera vez hoy un playlist al completo de novedades, El Proletario, palabra que cada vez está más en desuso por el de clase media, y al fin y al cabo todo es lo mismo. Pues, como bien te digo, vamos a acercarnos a conocer, para comenzar esta nueva edición del programa, a estos Proyecto Bastardo. Como siempre, mil gracias por la escucha. Proyecto Bastardo. Roberto a la guitarra rítmica, a la voz de Bente Lluí, Orlando como bajista, Matías a la otra guitarra y Ricardo como baterista. Conforman este quinteto, como bien te digo, castellonense, que son Proyecto Bastardo, con un título que a mí me mola más el rock y menos circo, que nos da paso a conocer una banda que nos llega desde tierras toledanas, la tierra del bolo, como dirían en la zona de mi familia, porque yo tengo parte paterna toledana y una zona curiosa e interesante, como tantas que en muchas ocasiones os comento, de la piel de toro. Rojo 5 tiene nuevo trabajo fonográfico, Cartas Náuticas, que siguen acercándonos ese sonido ya muy propio, como te digo, de esta banda de rock muy nuestro, como son Rojo 5. Y a través de Muestra de Fe vamos a conocer esta nueva propuesta sonora de los toledanos Rojo 5. We'll be right back. Excelente estereozón que conjugan desde el stoner pasando por el metal melódico, unas voces que juegan en cada uno de los terrenos adaptándose perfectamente y, como bien te digo, incluso hasta el grunge en este sonido de Rojo 5 y, como bien te digo, su último trabajo, este Cartas Náuticas. No vamos hasta Valencia, vamos a conocer el nuevo trabajo, una carrera muy prolífica y además que en cada trabajo te acercan sonoridades diferentes, como ocurre con este Todo Mal. Te hablo de los valencianos Estereozón, que a través de este cuarteto nos acercan también diferentes colaboraciones de gente, por ejemplo, como Carlos de 51 Grados, Jane Beco, Geray Novembre. Bueno, en definitiva, este trabajo interesante, como bien te digo, a la vez ecléctico, como es su carrera, que por el año 2008 se ponía en funcionamiento, y desde Lengua Armada nos hacen llegar este último trabajo, Estereozón, de Todo Mal. Con ese nombre genérico en su segundo título, en su segundo corte, vamos a conocer el nuevo trabajo de los valencianos Estereozón. Siento decir que no llego, el tiempo me desperdició. Empiezo otra vez el juego, que siempre me dejó ganar. Siento el renacer de nuevo, sé que no moriré de viejo. Arrastro las cuentas pendientes, que nunca me abandonarán. Pues ahí estaba esta fantástica formación Estereozón, como bien te digo, eclecticidad 100%, en banda que no se conforma con un posible sonido ya adquirido y que sigue investigando a través de este Todo Mal su nuevo trabajo discográfico. Nos vamos hasta Euskadi a conocer a Manitu, que a través de estos 5 temas cantados en euskera nos propone un rock metal denso, conciso y, como bien te digo, aportando a través de su lengua madre esa sonoridad que da el cantar en su lengua materna. Manitu, escuchamos este Aske. Ahí estabas escuchando a esta banda, como te digo, de Euskadi, que son Manitu, y que nos ha puesto al precedente de un tema que vamos a escuchar de 8 minutos. No tenemos ningún tipo de cortaprisa, porque lo que nos gusta te lo hacemos llegar, te lo hacemos partícipe. Y Les Luciferi, banda que llega desde tierras malagueñas, nos acerca La Sombra del Cuervo, donde el heavy metal y los sonidos oscuros, el dune metal, dan una buena muestra a lo largo de estos 6 cortes cantados en castellano del buen hacer de estos malagueños Les Luciferi, que nos ponen para conocer por primera vez en el programa este tema concretamente denominado Su Estirpe, que desde tierras malagueñas y con 8-10 de duración nos sirve para escuchar a Les Luciferi. We'll be right back. Sí, señor, todo un clásico. Allá por 1987 se incluía este corte de, como bien te digo, pues una de esas grandes bandas, Mil y Una Noches de Sangre Azul. Tres discos, un cuarto disco grabado que nunca vio la luz, pero que parece ser que el sonido iba a ir por otros derroteros. Yo no sé si mejor o peor, pero nos quedan tres enormes obras de, desde mi punto de vista, la banda de hard rock, con ese corte melódico, con ese cuero, con la laca, los pelos cardados, en definitiva la respuesta hispana a todo lo que se estaba cociendo allá a mediados de los 80, sobre todo en los Estados Unidos. Volvemos a escuchar a otra banda, en este caso de tierras malagueñas. Ellos son Yerma, nos hacen partícipe de dos temas a través de sus últimos singles. Vamos a conocerles, una banda del post-rock. Siempre digo que el post-rock es un género como el stoner, que es una de las últimas vanguardias dentro del rock de un corte más contundente. Y Yerma nos lo proponen a través de este Totem, con esa visceralidad sonora que tiene, como bien te digo, este género que se ha denominado post-rock y que desde aquí nos gusta mucho, y vamos a conocerlo a través, en este caso, de la propuesta de los malagueños Yerma con este Totem. Qué bien, desde luego, suena el sonido de este post-rock que nos acercan la banda Yerma desde tierras malagueñas. Por cierto, una tierra también maravillosa y digna de contemplar, como en este caso Voodoo Delta, que nos llegan desde las Islas Baleares, a través de volver a brillar el rock más de base, el rock clásico, incluso el blues se entremezcla, como bien te digo, con la sonoridad de cantar en castellano de este cuarteto de las Islas Baleares, este cuarteto ibicenco, donde José David está a la voz, guitarra eléctrica y acústica, Adrián Nievas a la guitarra eléctrica, Luis Iglesias al bajo y Carlos Lemi a la batería, donde hay un montón de matices de instrumentos como el saxo, como el trombón, como la trompeta, los teclados, los jamón, en definitiva, una visceralidad melódica que arropa muy bien todo el conjunto sonoro de este Volver a Brillar de Voodoo Delta, que a través de Sur nos sirve para conocerles por primera vez en el programa. Ahí tienes a los de Baleares, como te digo, Voodoo Delta. Cae la última hoja de otoño, como el árbol quedo en pelotas. Me voy de aquí antes que llegue el invierno. Este verano fue el más seco de mi historia. Todos intentan vendernos la moto, aunque tengamos embargada la cuenta. En estos tiempos hay que hacerse un poco el loco, cometer pecado y luego tirar la piedra en el sur. Te espero. Hacer leña del árbol caído, dejar en pie aquel que sobreviva, encajar algún que otro tiro y correr para salvar la vida. Hay quienes creen que todo no está perdido. Pues seguimos con más y desde bandas asociadas de Asalto Mata a RadioRock.com, donde tenemos también alojado nuestro blog y podcast, nos recomiendan la última de las canciones que han puesto en funcionamiento Dekun hace escasos días, denominada con este nombre, Ataquicia, lo digo bien, Ataquicia, como bien te digo, este tema de Dekun es el último de los lo que nos dejan desde esa recomendación semanal de Asalto Mata RadioRock.com en su apartado de bandas asociadas. Dekun. Friend. Dekun, como bien te digo, esa recomendación de bandas asociadas, y cerramos como nos gusta con contundencia sonora desde tierras cántabras, la última obra de una banda que cumple 30 años y que son Caronte, nacer, sufrir, morir, con ese triunvirato de palabras poderoso. Se nos acerca este trío también poderoso, Kini a la guitarra y a la voz, Isma al bajo y Rochar a la batería, más encabronados que nunca. El death metal se apodera de ellos completamente en este nacer, sufrir y morir. Morir, nacer, sufrir, un juego de palabras que puede colocarse de cualquiera de las maneras que quieras. Y este Rey Muertos es el tema que te propongo de este fantástico Digipack para conocer la nueva obra de Caronte. Ahí está estos que Caronte, que nos lleva a escuchar la última de las canciones, en este caso ya para cerrar la nueva edición del programa, esperando que te haya gustado, que te haya agradado, escuchándolo en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. urbano. Escuchamos un gran clásico de clásicos para cerrar la nueva edición del programa, como nos gusta y como hacemos todas las semanas. Y como siempre, decirte y recordarte que disfrutes de la vida, seas feliz y nos escuchamos en 7 días. Que esto corre y no vuelve uno atrás. Metallica, hasta pronto, chao.